Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva en Ágora Sol Radio, escuchando la música centenaria en todos sus estilos, de todas las maneras y en todas las formaciones. En la emisión anterior hicimos un especial de teclados, teclas, pianos básicamente, pero también alguna tecla eléctrica y electrónica. Y ahora toca un especial, que nos gustó la idea, de Big Bands, así, por elegir un tema propio del jazz. Big Bands, Big Bands. ¿Qué significa una big band? Hay una buena de Jerry Mulligan, ¿no? Parafraseando a Gertrude Stein, diciendo: A band is a big band, ¿no? Si una banda es una banda cuando es una banda, ya solo por eso es una gran banda. Y claro, big band es una de las maneras de presentar la música que requiere disciplina, requiere trabajo y, por un lado, requiere también más, aún si cabe, más tarea de composición en la forma de arreglos, que es lo que se conoce, ¿no? como se conoce la música preparada para que luego uno o más solistas toquen encima de eso, ¿no? Eso es un arreglo, y los arreglos son muy importantes. Los arregladores son como compositores también, como un compositor en la sombra, como un compositor por abajo de la música principal, y hay gente que ha hecho grandísimas tareas. Pero claro, por supuesto, lo que más llama la atención a la gente es la big band en sí, los músicos tocando y los famosos líderes que llevan adelante estas increíbles empresas. Vamos a escuchar así un seleccionado de big bands, porque sí, mezclados en el tiempo todos, algunos muy famosos y otros no. Comenzamos con Duke Ellington. ¿Qué más podíamos hacer para un especial de big bands? Nuestro primer especial de big bands en tiempo de jazz. Duke Ellington, por supuesto, ya llevaba muchos años en esta grabación que vamos a escuchar ahora, que es de 1960, llevaba muchísimos años, más de 30 años, como una de las figuras esenciales, no solo como líder, sino también como compositor, como arreglador, no en todos los casos, por cierto, pero nada, era su banda, y entonces él ponía su nombre, su elegancia, y ahí está Duke Ellington para la historia, para siempre. Lo que vamos a escuchar ahora es un medley, como le llaman los angloparlantes, un medley que es un popurrí, sería, bueno, eso está dicho en francés, de dos temas, ¿sí? Vamos a escuchar primero Kinda Dukish, que es nació como un solo de piano allá por 1953, y luego, están unidas en realidad, Rocking in Rhythm, originalmente grabada en 1930, pero aquí en esta versión de 30 años después, con un arreglo que lamentablemente no sabemos si es de Gerald Wilson o de quién, porque la orquesta tenía arregladores asociados, además de Ellington y de Bill Strayhorn, su arreglador principal. Pero bueno, nada, este es un arreglo que lo escuchamos en este programa en una toma en directo en el 62 en París, y aquí lo tenemos entonces en su primera versión en estudio. Primero, Kinda Dukish, que es la parte del pianito y el ritmo. El pianito es de Duke Ellington, por supuesto. Y luego todo el grupo con este vibrante arreglo de Rocking in Rhythm. Este es el especial de Big Bands con Duke Ellington para comenzar, y su orquesta aquí en Tiempo de Jazz. poder de la orquesta de Duke Ellington en 1960 con este entramado, no sé cómo decirlo, de dos temas: Kinda Dukish primero, el solo de piano, y bueno, piano y la sección rítmica, y luego Rocking in Rhythm, el hit de 1930, pero en esta revisión de 1960, como dijimos. Y aquí la orquesta de Ellington, la tercera orquesta de Ellington, duró muchos años su carrera, y la orquesta tuvo muchos picos, tal vez ninguno como el de 1940-41, pero nada, luego hubo acción, como acabamos de comprobar. Esta orquesta incluyó, hay que mencionarlos porque se lo merecen estos: Lawrence Brown, uno de los trombones; Ray Nance, una de las trompetas; Johnny Hodges al saxo alto; Russell Procope también, segunda generación Ellington, también representada por Jimmy Hamilton, saxo tenor; Paul Gonsalves, ya sería casi tercera generación, al saxo tenor; Harry Carney al barítono; Duke al piano, por supuesto; Aaron Bell al contrabajo y Sam Woodyard a la batería. Es toda gente muy querida esta aquí en este programa, porque nada, podían tocar la música y darle esta onda. Duke Ellington, su orquesta en tiempo de jazz, nuestro especial de Big Bands. Vamos a seguir ahora en 1960 para ver en el mismo año cómo pueden suceder cosas muy, muy distintas. Aunque, hay que decirlo, Gil Evans, que es nuestro próximo objeto de estudio, entre otras cosas, tomó algo de las texturas de esa manera de hacer Ellington. También es cierto que a veces deja un poco de lado el blues y utiliza más algunas técnicas, qué sé yo, más asociadas con músicas europeas o algo por el estilo. Gil Evans es un original, sin ninguna duda, y vamos a escuchar ahora uno de sus charts, lindísimos por otra parte, enigmáticos también, porque hay una cierta medida aquí de experimentación, ¿no? Aunque no lo parezca, en esta música. Vamos a escuchar a Gil Evans con su orquesta en Out of the Cool. Ese es el nombre del álbum, un álbum muy lindo, del cual ya escuchamos aquí alguna música en algún momento, y ahora vamos a escuchar otra. El tema es Stratus Funk, Stratus Funk con PH. Es una composición de George Russell. Nada, aquí habría que hablar mucho de George Russell y su importancia. Habría que decir, a través de sus libros, de sus enseñanzas y de sus composiciones, en ese orden, la huella que dejó es importante en el jazz a partir de los 50, a principios de los 50, con su teoría de la improvisación cromática en el jazz. Nada, la modernidad en libro y luego puesta en acto por muchos, incluyendo, como decimos, entonces, Gil Evans. Aquí también tenemos a la crema de los sesionistas de Nueva York en esta sesión de diciembre de 1960. Nada, solo mencionar algunos: Bud Johnson, gran tenor; Bob Tricarico, bueno, tiene un papel un poco menor, pero importante también con su fagot; Gil Evans, increíblemente, además de arreglar, también toca el piano, eso sucede muy poco, y nada, otros fantásticos músicos, incluyendo a Ron Carter al contrabajo y a Elvin Jones a la batería. Solo por mencionar algunos, en esta versión, entonces, este arreglo de la composición de George Russell, Stratus Funk, por Gil Evans. Gil Evans, piano, arreglador, su orquesta de estudio, pero su orquesta, Gil Evans, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Jill Evans y su orquesta en el estudio, por cierto, que no salían de gira con esta gente. Jill Evans y su arreglo de Stratus Funk, la composición de George Russell, otro grande de la música de jazz moderna a partir de los 50. Bueno, Jill Evans venía con una actuación ya de antes, sí, pero sus grandes logros, qué sé yo, podemos pensar en sus arreglos para el noneto de Miles Davis en Birth of the Cool, o los discos también subsiguientes de Miles Davis en Columbia, como Miles Ahead o Porgy and Bess. Jill Evans era uno de los grandes, ya hacía tiempo, en 1960, cuando hizo esta música. Jill Evans, su orquesta en nuestro especial de Big Bands en tiempo de jazz. Big Band, decimos Big Band porque son grupos grandes. La Big Band puede ser una Big Band al uso, sí, hay un protocolo de Big Bands, ¿no? Sobre, bueno, varios en realidad, sobre cuántas trompetas, cuántos trombones, cuántos saxos hay, sí, todo depende de lo que uno quiera lograr, ¿no? De cuál sea el objetivo textural y sonoro de la Big Band. Y hay otras Big Bands que son así, un agregado de músicos que no sigue ninguna de estas reglas, de si cuatro trompetas, tres trombones o etcétera, sino que nada, logran reunir a los que pueden y entonces ahí van y tocan. Y este es el caso, esto no va en detrimento de la Big Band, ¿sí? Simplemente es por cómo se hacen las cosas. Lo importante es la música siempre. Entonces, llegamos aquí a Lorenzo Gasperoni Mahmoud Band. No, que es Mahmoud y no Mahmoud con D, ¿sí? Y no Mahmoud, y tampoco Big Band, es una Mahmoud Band. Lorenzo Gasperoni, percusionista italiano, que comenzó en la música clásica, en realidad, percusión clásica, pero luego pasó al jazz y luego a las músicas étnicas, o world music, como gustan decir algunos, y es un músico del mundo, absolutamente. Su Mahmoud Band sigue en activo, y lo que vamos a escuchar aquí es una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras grabaciones de este gran grupo, Lorenzo Gasperoni Mahmoud Band, con un invitado de lujo especial, que es nada más y nada menos que Lester Bowie, el gran trompeta del Art Ensemble of Chicago, de su propia Avant Bob Band y de otras aventuras, siempre en el lado más marginal y divertido también, ¿por qué no?, del jazz y de las músicas. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación 1998 de esta Mahmoud Band de Lorenzo Gasperoni. Vamos a escuchar su composición en dos partes. Leo se llama la composición. Leo parte prima, eso significa primera parte, y Leo parte seconda, que eso significa segunda parte en italiano. Esta segunda parte, cuando aparezca, está dedicada a San Ra y a Fela Ransome Kuti. San Ra, bueno, uno de los grandes del frío orquestal, y Fela Ransome Kuti, bueno, aquí estamos hablando de el afrobeat a full. Interesantes las dedicatorias y nada, la música, a ver cómo suena la música, ¿sí? Porque esto es jazz, no jazz. Solistas en esta música que vamos a escuchar, por supuesto, Lester Bowie haciendo su solo de trompeta, y tenemos también al solo de trombón, Tony Costantini. El resto del grupo, desconocidos para nosotros, aparecerán como corresponde en la playlist. Solo mencionar a Lorenzo Gasperoni, que toca la batería, y a Nicola Tescari, que es quien dirige la orquesta. Vamos entonces con esta big band extraña italiana. Leo es el nombre del tema, parte prima, parte seconda, y es Lorenzo Gasperoni, el compositor y el director de esta Mammoth Band con Lester Bowie, big bands extrañas en tiempo de jazz. Lorenzo Gasperoni y su Mahmood Band, Lorenzo Gasperoni a la batería, a la composición y probablemente al arreglo de este Leo, ese era el nombre del tema, Leo en su parte primera, en su parte segunda, con el invitado especial, fantástico por cierto, Lester Bowie a la trompeta. Big Bands con este toque extraño entre circense, funk, y bueno, y abajo de todo eso jazz, porque si no, casi uno no puede entender el concepto de Big Band si no hay un poco de jazz ahí. Este es nuestro programa Tiempo de Jazz, nuestro especial de Big Bands, aquí en exclusiva en Agora Sol Radio. Vamos de 1998 a 1947, es la magia de la radio que nos permite hacer esto y saltar entre las décadas. Entonces vamos a una Big Band que ya en su momento, o sea, ahora es una Big Band histórica y forma parte del mainstream, pero en 1947 Dizzy Gillespie y su orquesta eran una cosa bastante extraña, de moda sin ninguna duda, merecida también la fama y la moda, pero raros. Vamos a escuchar ahora a Dizzy Gillespie en el 47, que ya venía de sus aventuras con Charlie Parker y demás, le quedaba todavía un poco más de tocar con Charlie y de hacer su mezcla particular de jazz al estilo bebop, pero con latín en muchas ocasiones, no en esta que vamos a escuchar ahora. La composición es Stay On It, Stay On It, es algo así como, ¿qué será Stay On It? Quédate en ello, sí, Stay On It es el nombre del tema. La composición es de Dizzy Gillespie con gran pianista y arreglador Tad Dameron, arreglador en particular de este tema también, ¿sí? Vamos a escuchar a la orquesta Dizzy con una serie de estrellas, algunas son estrellas, James Moody, por ejemplo, al saxo tenor, Cecil Payne al saxo barítono, aunque está ahí en un rol de fondo, pero es importantísimo, Mill Jackson toca el vibráfono, John Lewis toca el piano, eso es la mitad del Modern Jazz Quartet, Ray Brown al contrabajo, Joe Harris a la batería, y Dizzy, por supuesto, a la trompeta principal, y en el concepto, básicamente, por eso su orquesta, y aquí entonces viene esta acción, esto es una especie de bebop, sí, es bebop, bebop orquestal, Tad Dameron al arreglo y a la composición con Dizzy, Stay On It es el nombre del tema, la orquesta de Dizzy Gillespie en nuestro especial de Big Bands en Tiempo de Jazz. Thank you. Sí, Dizzy Gillespie y su orquesta en 1947, su composición junto con Tad Dameron, Stay On It. Tad Dameron, gran pianista para la historia y gran arreglador también, juntos entonces aquí. La verdad es que se notó un montón la onda de Tad Dameron, ¿sí? Cuando uno escucha Dizzy y Charlie Parker y todos estos, y después escuchas este tema, te das cuenta que Tad Dameron aquí tuvo mucho que ver, por suerte, y bueno, y si no, igual todo genial. Dizzy, un pionero, un líder forever, y aunque después no tuvo más orquestas, o sí tuvo, pero de otra manera, esta orquesta de Dizzy Gillespie es para la historia, merecidamente. Acabamos de escuchar el porqué. Dizzy Gillespie, su orquesta, Stay On It, 1947, Big Bands, en tiempo de jazz. Vamos a escuchar a uno que fue discípulo de Dizzy Gillespie, cuyo nombre es Miles Davis, el gran amigo de la casa. Miles Davis, vamos a escucharlo en esta toma extraña, grabada en 1985, publicada en 1989, de su disco Aura. El Aura, que como composición, nada, trata de mostrar un poco, según su compositor, Palle Mikkelborg, gran trompeta danés, ¿sí? Aura trata de mostrar un poco los colores de el Aura, justamente, de Miles Davis. Una composición notable. Miles Davis había obtenido el Lenin Sonning Prize, el premio Lenin Sonning en Dinamarca, un premio que generalmente se le daba hace muchos años, estamos hablando del 84, a personalidades de la música clásica, y Miles Davis fue el primer músico no de música clásica en recibirlo. Es un premio muy prestigioso en Dinamarca, y nada, ahí estaba Miles Davis, gran ocasión para él, para todos sus asociados, y Palle Mikkelborg, un gran admirador, Miles, y él mismo también, como dijimos antes, trompetista con una carrera, sí. Palle Mikkelborg tocaba, no sé, con hay discos de ECM con el Palle Mikkelborg, sí, con Terry Riddell y gente, sí, es la conexión nórdica del jazz europeo. Palle Mikkelborg entonces compuso en honor a Miles este Aura, que Miles graciosamente aceptó interpretar. Entonces aquí tenemos esta composición. Vamos a escuchar solo uno de los movimientos, un track que se llama Red, el color rojo, porque al ser el Aura, los títulos de los temas son todos de colorcitos, ¿sí? Vamos a escuchar entonces Red en esta, dijimos, composición, que es muy extraña. ¿Por qué dijimos al comienzo que es una grabación extraña de Miles? Porque es Big Band, uno diría casi que es una Big Band. Hay mucho teclado electrónico y bajo eléctrico y cosas raras para una Big Band, más del gusto purista, pero está el tema de la composición, porque aquí escuchamos algún eco de Gil Evans, pero también bastante, habría que decirlo, de alguna armonía más europea, clásico, contemporánea, moderna, si cabe. Y un poco de funk también, ¿por qué no? Porque es el 84 para Miles Davis. Los músicos: Miles, por supuesto, a la trompeta, su sobrino Vince Wilburn a la batería electrónica, y nada, está lleno de gente. El tema, habría que mencionar a Bo Stiff al bajo eléctrico, Marilyn Mazur a la percusión, que luego pasó al grupo Miles, al grupo en directo de Miles, y nada, son un montón de músicos, increíble cantidad de músicos para este Aura. Entonces, vamos aquí con Aura, la composición, la sección Red, el color es el rojo. Esto es Palle Mikkelborg como compositor, Miles Davis interpretando a la trompeta, Big Bands ochenteras y extrañas en tiempo de jazz. We'll be right back. Miles Davis en 1984, la composición y el arreglo también de Paul Mikkelborg, famoso trompeta, gran trompeta también, danés. Aura es el nombre del tema de la composición, de la gran composición, y escuchamos la sección Red, el color rojo. Este fue el rojo del aura de Miles Davis aquí en nuestro especial de Big Bands, de grupos grandes en tiempo de jazz. Vamos a noventor. 1995 es el año y vamos a escuchar a Django Bates. Django Bates, claro, es súper conocido en algunos círculos del jazz. No sé si fue más allá. La verdad es que la música es bastante particular, bastante idiosincrática lo que hace Django Bates, porque subvierte permanentemente todos los conceptos que uno piensa de una big band. Y vamos a escuchar ahora su proyecto big band llamado Delightful Precipice. Algo así como precipicio delightful. ¿Cómo es? Que le gusta el precipicio. No sé, es muy extraño, pero bueno, la música suena un poco así. Vamos a estar permanentemente al borde del precipicio con las extrañas ideas que tiene Django Bates, teclista que en realidad tiene una actuación importante con otros que sí son más conocidos. Por ejemplo, el grupo de jazz de Bill Bruford, el batería de King Crimson, cuando hace jazz, jazz y jazz fusión a la británica, o tiene colaboraciones con el Tim Berne, gran saxofonista, creativo, experimental, casi habría que decir inglés, estadounidense. Las asociaciones de Django Bates son especialmente extrañas, pero bueno, la música requiere que sea así. Vamos a escuchar entonces a Delightful Precipice, el grupo grande de Django Bates, con infinidad de músicos. Bueno, infinidad no, son solo 18 o 19, pero tenemos, hay que mencionarlos a estos, a Ian Ballamy, va a tocar saxos, Julián Argüelles, que hoy por hoy es muy famoso, toca saxo soprano y barítono. Vamos a mencionar a la base rítmica, se la merece, Michael Mondesir al bajo eléctrico y Martin Franz a la batería. Django Bates, dijimos, toca teclado, toca muchas cosas Django Bates, pero aquí solo va a ser el teclado. Nada, todos ellos van a hacer un solo, y nada, aquí lo que vamos a escuchar es británicos yendo más allá. Más allá de todo, Fox Across the Road, el zorro a través de, o el zorro cruzándose en el camino, a ver cómo hacemos para no atropellarlo, Django Bates y su big band muy particular, Delightful Precipice. ¿Qué hacen los británicos con una big band? Lo respondemos aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Django Bates y su Delightful Precipice, su enorme grupo, suman 19 al día de hoy, aquí son 17 o 18, Delightful Precipice con Django Bates en la composición, los arreglos, la dirección y el solo de teclado, uno de los grandes, pero muy poco conocido, pero no importa, para eso lo tenemos aquí en este programa, nuestro tiempo de jazz. Django Bates haciendo su Fox Across the Road, ese fue el nombre del tema. Británicos muy idiosincráticos en los noventas en formato Big Band, aquí en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio. Vamos a seguir con Big Bands y nos vamos muy cerca de este 95, vamos al año 94, o sea, un año antes, pero publicado en el 95, ambos aparecieron en el mismo año, Django Bates, lo que acabamos de escuchar, y la Mingus Big Band. Cuando decimos Mingus Big Band, eso significa que es la, como su nombre dice, Big Band, que hace música de Charles Mingus, porque Charles Mingus dejó este mundo en 1979 y Mingus Big Band sigue en activo, no lo sé, pero bueno, en 1994-95 sí estaba en activo y nada, Mingus se había muerto, pero su Mingus, su esposa, dura esposa de jazzista, como un día vamos a hacer un apartado especial de esposas de jazzistas colgados, sí, pero que ellas llevan el negocio. Su Mingus sigue adelante, lleva el legado Mingus hacia el futuro, nos lo trae al presente, mejor dicho, y nada, logró este emprendimiento que merece todo nuestro respeto, porque esta Big Band de Charles Mingus tiene unos músicos increíbles, solo por mencionar algunos: Craig Handy, John Stubblefield, saxos tenores. No vamos ahora a ponernos a contar la historia de cada uno, pero los que sepan sabrán, y los que no, que aprendan. Frank Lacey al trombón, Adam Cruz a la batería, Steve Slagle toca el saxo alto, va a ser un solo ahora, Chris Potter, que ahora es súper famoso, también toca el tenor, Randy Brecker, ya es histórico, toca la trompeta, gente de acción, y eso va a notarse en la música que vamos a escuchar. La Mingus Big Band se dedica a hacer el repertorio Charles Mingus en arreglos especiales a cargo de algunos de sus miembros, para acomodarlos así a este inmenso grupo. Contamos 17 aquí. Lo que vamos a escuchar ahora es una composición Mingus que originalmente apareció en 1959 en su magnifiquísimo álbum, si se permite, Mingus, se llama así el disco, Mingus, y ahí está Fables of Phoebus, ¿sí? Fábulas de Phoebus. Phoebus era el gobernador de Alabama, y toda una historia aquí detrás de lo que es el tema, que en su momento contamos cuando presentamos el tema por Mingus. Ahora vamos directo al título, simplemente Fables of Phoebus, y este arreglo de Steve Slagle, que va a tocar el solo de saxo alto, y mencionar también a Philip Harper, que es el trompeta que va a hacer el solo. El resto, todos los que mencioné antes, banda tremenda, y esta lectura de casi igual, por lo menos, o más acción que la propia de Mingus en el 59. Grabación 1994 en algún lugar de Francia. Esta es la Mingus Big Band, arreglada por Steve Slagle. Esto es Fables of Phoebus, Big Band furiosa, visceral, en Tiempo de Jazz. Thank you. Mingus Big Band, haciendo honor a Charles Mingus con esta rendición poderosísima de el Fables of Phoebus de 1959, pero en esta grabación de 1994, producida por la esposa, bueno, a la sazón viuda, de Mingus, Sue Mingus, y con un elenco estelar. Philip Harper tocó el solo de trompeta, no vamos a dejar de mencionar a Randy Brecker dentro de la sección, y otros fantásticos también, incluyendo a Kenny Drew Jr., el Junior, no el Kenny Drew, su hijo, sino al piano también, como su padre, y a Adam Cruz a la batería. Bueno, hay que mencionar, esto es importante, Andy McKee, quien toca el contrabajo en una banda dedicada a la obra de Charles Mingus. Bueno, Andy McKee. Aquí lo estuvimos, Mingus Big Band en su Fables of Phoebus, arreglado por Steve Slagle, que tocó el solo de saxo alto. Big bands de acción, todas de acción, diferentes tipos de acción, pero todas de acción. Aquí en Tiempo de Jazz, en Agora Sol Radio. Vamos ahora a una big band histórica, 1957 es el año, y vamos a escuchar a Count Basie Orchestra. Count Basie tuvo su primera gran época en los 30, ¿sí? Aquí escuchamos con frecuencia, tal vez deberíamos escuchar aún con más frecuencia, música de Count Basie, años, qué sé yo, 37, 38, 39, 40, grandes años de Count. Luego, nada, las cosas fueron cambiando, fue perdiendo personal, hubo cambios, hubo un momento de Count Basie haciendo septeto porque la economía no daba para una big band, pero nada, al final la presión del mercado y de los fans hizo que Basie volviera con su big band en los 50s en una nueva versión, lo que se conoce como el Second Testament. Se llama así, sí, eso es, así se lo conoce, es el password para Count Basie. First Testament es la banda de Basie con Lester Young y con Herschel Evans y con todo ese tipo de personas, con Joe Jones, con Walter Page. Y el Second Testament es la banda de los 50s que tiene una gente tremenda también. Estamos hablando de talentos como Frank West, como Frank Marshall también. Bueno, nada, hay una serie de personas que son parte de esta segunda vida en los 50s de la orquesta Basie que son muy importantes. Entre ellos también uno de sus arregladores, Neil Hefti, arreglador, compositor también, el compositor del famoso tema Batman de la serie de televisión de los 60s. Y aquí, desde aquí, un saludo al cielo para el Batman que se murió hace poco, Adam West. Entonces, Neil Hefti, el compositor de Batman, es el compositor de este Whirly Bird, su composición, su arreglo con esta increíble orquesta de Count Basie también en los 50s, el solo de tenor de Eddie Lockjaw Davis y Count Basie al piano, por supuesto, y el resto, nada, decimos algunos nombres después. Whirly Bird, composición de Neil Hefti, la orquesta de Count Basie en los 50s, en nuestro especial de Big Bands en Tiempo de Jazz. Thank you. De Count Basie y su orquesta en 1957, en octubre, algún día de octubre, para ser más exactos. Count Basie, el tema fue Whirly Bird, tema y arreglo, composición y arreglo de Neil Hefti con, vamos a mencionar algunos, porque, ¿por qué una orquesta suena así? Porque tiene a Snooky Young, a Tad Jones y a Joe Newman, entre otros, en las trompetas, porque tienen a Al Gray o a Benny Powell, a los dos en realidad, en los trombones, porque los saxos son Marshall Royal, Frank West y Eddie Lockjaw Davis, que hizo el solo de tenor. Frank Foster también, es tremendo. Esos son los saxos. Basie al piano, por cierto. Freddie Green, desde los 30, Freddie Green no quiso irse nunca de la banda Davis y lo logró, nunca se fue, y ahí siempre con su guitarra, que apenas se escucha, pero que es muy importante. Eddie Jones al contrabajo y Sonny Payne, super exciting drummer, batería por Sonny Payne. Esta es la orquesta Count Basie en los 50, el Atomic Basie, sí, como lo llaman, porque salió así en algún álbum, Count Basie Forever, sí, aquí, Big Bands en tiempo de jazz. Vamos a seguir en los 50, un año después, 1958, pero ahora aquí vamos a una cosa un poco más extraña, un francés, Michel Legrand, famosísimo por música de películas y por discos que, aunque están bien hechos, tal vez no son de gran valía artística, pero Michel Legrand sí era un gran músico, lo es en realidad, creo que no se murió Michel Legrand, no sé si está en activo, obviamente, pero Michel Legrand, pianista, compositor, arreglador, logró este momento especial en su vida cuando en 1958, gracias a las increíbles ventas de sus otros discos más comerciales, logró que el sello nada le regalara prácticamente una sesión de jazz con quien él quisiera en New York. Entonces usó bien la ocasión y convocó a personas como Bill Evans, John Coltrane, Miles Davis, sí, así como se escucha, y todos estos. Entonces este disco, que se llama Legrand Jazz, tiene unos arreglos muy particulares. Están en el idioma de jazz, aunque obviamente tienen la sensibilidad francés. Entonces, nada, vamos aquí con un clásico de todos los tiempos del jazz, como es Night in Tunisia, pero en esta versión arreglada por Michel Legrand, arreglada y dirigida. Tocan, bueno, aquí también son tremendos los que tocan, Ernie Royal, Art Farmer, Donald Byrd, todos juntos, entre otros, en trompetas, Jimmy Cleveland y Frank Rehak al trombón, Phil Woods al saxo alto, Teo Macero, el famoso productor, sí, productor de Miles, de Monk, de Mingus también, pero aquí al saxo barítono, y vamos a la sección rítmica, Mitch Hinton al contrabajo, Ozzie Johnson a la batería y Nat Peart al piano. Hay mucha gente más en este tema, ya lo veréis en nuestra playlist, pero nada, lo importante aquí es el esfuerzo grupal y el arreglo de Michel Legrand, que es la estrella en realidad del disco. Night in Tunisia, arreglado por el francés Michel Legrand. Esto es Big Bands en tiempo de jazz. extraño final en un fade out. Nada, son decisiones que toman los productores a veces, pero la música estuvo espectacular, sí. El arreglo de Michel Legrand, dirigiendo también a la orquesta de Night in Tunisia, uno de los clásicos de la era del bebop, aquí en esta versión que no fue menos que espectacular, dada la acción, no solo de los arreglos, sino de los solos. Michel Legrand en los 50-58, para ser más exactos, Big Bands, en el especial de Big Bands aquí en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio. Vamos ahora a una toma de Big Band un poco más moderna. Pasamos de 1958 a 2014 y ahora nuestro artista invitado es Michael Formanek, gran contrabajista que además es compositor y arreglador en general y en particular de este Ensemble Colossus, el Ensemble Colossus, Colosso. Un buen nombre para un ensemble que tiene un montón de músicos. Ahora justo no los conté, pero no son menos de 15, tal vez sean más de 17. Muchísima gente en acción aquí, en esta big band muy particular, porque no solo porque es una big band moderna, eso ya solo es una acción, sea el género del que sea la big band, pero lo que tenemos aquí es una big band de estos experimentales neoyorquinos que hacen el jazz, jazz raro, jazz de vanguardia, que a nosotros nos gusta mucho. Solo decir que aquí no vamos a mencionar a todos, pero está por ejemplo Oscar Noriega, que es uno de acción, sí, toca saxo alto, clarinete o clarinete bajo según la ocasión. Participa del grupo Tim Burn al día de hoy, sí. Oscar Noriega es de superacción, lo mismo que Chris Speed, y el propio Tim Burn que acabamos de mencionar toca el saxo barítono, una extrañeza. Tenemos una sección de trompetas increíble, incluyendo a Dave Ballou, a Ralph Alessi y a Kirk Knufke, este último en corneta, pero bueno, todos estos son estrellas por mérito propio hoy en día. Sección de trombones, incluyendo a Jacob Garchik y a Bernd Gernstein. Y sección rítmica, incluyendo a Chris Davis al piano y a Mary Halvorson a la guitarra, una de las diosas actuales de la música de vanguardia. Cerramos así, por mencionar algunos, con sección rítmica de el propio Michael Formanek al contrabajo y Tomás Fujiwara, uno de sus habituales colaboradores, a la batería. Este grupo está dirigido por otro contrabajo, que aquí no toca el contrabajo y solo dirige Mark Helias, Elías con H, ¿sí? Y lo que vamos a escuchar entonces es composición y arreglo de Michael Formanek para su Ensemble Colossus, de esta composición multipartes que se llama Exoskeleton. Hemos escuchado algún trozo de esta música en el programa y ahora vamos a escuchar partes 4 y 5. Parte 4 se llama Echoes. Sus solistas son Ralph Alessi a la trompeta y Alan Ferber al trombón. Parte 5 se llama Without Regrets, que es sin... regret, sin penas, sin, sí, es algo así, sin penas, sí. Solista de este trozo, Mary Halvorson, 15 minutos 40 de estas dos partes que vienen unidas. Esto es el Ensemble Colossus, dirigido, compuesto, arreglado por Michael Formanek, para escuchar entonces big bands ultra modernas aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. sí, Michael Formanek. Michael Formanek, contrabajo, compositor, arreglador de su ensemble Colossus, ese es el nombre del grupo, y escuchamos su Exoskeleton, ese es el nombre del tema, multiparte, y escuchamos partes 4 y 5, parte 4, Echoes, solistas Ralph Alessi a la trompeta y Alan Ferber al trombón, parte 5, Without Regrets, solista Mary Halvorson a la guitarra eléctrica, maravillosa ella, maravillosos todos, big band creativa del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, aquí en Tiempo de Jazz, en nuestro especial de Big Bands, aquí en Ágora Sol Radio, que va a terminar ahora, lamentablemente termina así, pero bueno, podemos hacer otro especial de Big Bands. Quién sabe, podríamos hacer un especial de Big Bands en directo. Nada, stay in tune con Tiempo de Jazz. Vamos a cerrar nuestro Big Band en el estudio de hoy con David Murray Big Band, otro de los grandes amigos de este programa, en la versión suya de la Big Band, que figura también con el crédito de su director, conductor, como dicen ellos, que era, porque se murió lamentablemente, Lawrence Butch Morris. Butch Morris, una persona interesante que venía del jazz, operó en el jazz, pero luego se inventó su propia onda, que es la improvisación dirigida, no que fue el que la inventó, pero sí un sistema de señales muy interesante, con el cual nada pone en acto arreglos espontáneos, o sea, arreglos que le vienen a la cabeza en el momento de la ejecución y que entonces los comunica a los músicos y nada, y así va saliendo la música. Así está hecha así están hechos estos arreglos de la Big Band de David Murray, algunos prearreglados y otros que salen en el momento. O sea que es una big band moderna, en realidad, en términos de su visión general de las cosas, ¿no? Lo compuesto, lo improvisado, todo unido, pero claro, yendo más allá, con arreglos improvisados. Esto es interesante. Vamos a escuchar esta versión de la Big Band de David Murray de 1991. Composición de David Murray, se llama Ben. Cuando uno dice Ben en el jazz, se refiere a un solo Ben, el único posible, que es Ben Webster, saxo tenor maravilloso, tocó con Duke Ellington, entre otros, así por decir algún nombre, y es uno de los importantes en la tradición del saxo tenor en el jazz. Entonces, David Murray, que él mismo toca el saxo tenor, le dedica este tema, Ben, a el Ben Webster, con la conducción de Butch Morris y con un personal increíble que vamos a mencionar a unos pocos, incluye a Graham Haines y a James Solar, entre otros, a las trompetas, a Craig Harris y Frank Lacey, entre otros, a los trombones, a Bob Stewart a la tuba, a John Purcell, James Spalding, Don Byron a los saxos y clarinetes, y nada, vamos a decir a la base rítmica, que siempre es importante, de Son Elios Smith al piano, Fred Hopkins al contrabajo y Tani Tabal a la batería. Muchos otros más, todos de gran renombre, bueno, algunos más que otros, pero todos tocan muy bien y eso es igual para todos. David Murray al saxo tenor, y esto es entonces Ben, ese es el nombre de la composición de David Murray, con su arreglo y con los arreglos espontáneos, improvisados, y dirigiendo la orquesta Butch Morris. David Murray Big Band con Butch Morris, Big Bands en el final aquí de Tiempo de Jazz. Thank you. David Murray Big Band, dirigida por Lawrence Butch Morris, la composición y el arreglo de David Murray en su tema Ben, dedicado a Ben Webster. Arreglo, una parte del arreglo prehecha por David Murray y otra parte del arreglo improvisada, arreglos espontáneos de Butch Morris ahí en directo, on the spot, mientras están grabando. Esta era la grandeza de la David Murray Big Band y Butch Morris. Un saludo a donde esté en el cielo. Y así terminamos nuestro especial de Big Bands aquí en Tiempo de Jazz. Gracias por acompañarnos y os esperamos en la próxima. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.